acompaña este espacio Nexo, Nexo, Nexo, Nexo. Nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito y desde este espacio te invitamos a conocer el trabajo de diversas organizaciones sociales. Queremos compartir con vos sus proyectos y vida cotidiana. En este micro, las organizaciones del campo popular tienen la palabra. Nos metemos en su mundo. ¿Nos acompañás? Estamos en una antigua casa del barrio República de la Sexta. Acá, en Cochabamba 386, funciona el CES. El CES es el Centro de Estudios Sociales y Culturales para la Comunidad. La institución promueve el ejercicio de los derechos de la mujer y la familia a través de cursos, talleres y encuentros de formación. Uno de sus objetivos es trabajar por la igualdad de género y lo hace junto a los vecinos y organizaciones colegas. Charlamos sobre el proyecto con Beatriz Fulone, Florencia Blota, Nora Gancedo y Beatriz Galicia. Se hacen actividades, digamos, dentro de la institución y también se trata de salir. Hemos tratado de trabajar en la Facultad de Derecho, pudimos hace poco organizar una jornada justamente con el tema tan en el tapete de la reforma procesal penal, digamos, también tratar de hacer un enfoque interdisciplinario de la temática. También se trabaja más allá de seminarios o conferencias con metodología de talleres en la institución. En este momento está vigente un taller de violencia de género. Se ha hecho también una jornada acá cuando salió la nueva ley del menor. Después se han hecho té con los vecinos. Hemos hecho talleres con mujeres que estaban transitando una situación de violencia familiar. Fuimos a dar también el año pasado, fue Banco Credicop para el Día Internacional de la Mujer, fuimos a dar una charla. Estamos tratando de lograr acuerdos de cooperación de la institución con la universidad, con la Defensoría del Pueblo. Estamos trabajando fundamentalmente con la Facultad de Ciencia Política y la Escuela de Trabajo Social, y en la cual hay alumnos de 4 y 5 años que están realizando sus prácticas profesionales a partir de proyectos que tiene la institución. Y ahora justo están trabajando con un proyecto que hace un tiempo ya que lo venimos charlando, se tituló el proyecto La Justicia en los Barrios. También poder acercar al barrio, desmistificar un poco esta cuestión de lo que es el tribunal a la gente, ¿no? Que se conozca cómo funciona el sistema judicial, los derechos que tiene, las obligaciones que tiene. El proyecto que está ahora, que estamos llevando a cabo, es el Observatorio de Violencia de Género, y tiene que ver con el monitoreo de la ley 11.529, que es la ley de violencia familiar. La idea fundamentalmente del observatorio es ver que hay una legislación, pero que también uno visualiza que hay montones de agujeros, de falencias, que no basta con la legislación, sino directamente poder ir viendo, visualizando cuáles son estas falencias y dónde están, para poder plantear un trabajo articulado entre los distintos estamentos para que realmente los derechos que tiene la persona en ley y toda la cuestión de poder erradicar este problema serio que es el tema de la violencia. La idea es que les sirva de herramienta, tanto a los poderes públicos como a nosotros, a través de cuestionarios, o sea, va a ser todo tabulado y va a dar un montón de información de qué es lo que está pasando con esta ley de violencia familiar, cómo se está implementando, qué es lo que falta, qué es lo que sobra. ¿Cómo va la situación? Claro, entonces eso le, o sea, va a servir para bueno, poder plasmarlo en las políticas públicas. Te cuento que la próxima semana este centro de estudios presentará formalmente el proyecto Observatorio de Violencia de Género. El encuentro será el 15 de octubre a las 4 de la tarde en la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario. Si te interesa, podés llegarte a Maipú 1065. Si te interesa conocer más de cerca el proyecto del CES, podés llamar al 0341-482-9444. Gracias por acompañarnos y por llegarte con nosotros hasta el corazón del barrio República de la Sexta. Nos volvemos a encontrar en un próximo recorrido. Chau. En el aire, Boletín Enredando. Acércate. Escribinos. Contanos en qué andan las organizaciones de tu barrio. De tu barrio. www.enredando.org.ar. Un medio de comunicación, un proyecto informativo. De la Asociación Civil Nodo Tau para las experiencias comunitarias. Léenos. www.enredando.org.ar. Lo que hacemos todos y todas, todos los días.